yo tengo. Siempre intrépida, una vida que nos llenó de alegría. Tu inteligencia sobresaliente, siempre te diste a entender. Guardiana para todos, vigilante todo el día. Extraño, nunca nadie ocupará tu lugar. Gracias por ser parte de mi familia. Gracias por entregarlo todo. Extraño, nunca nadie ocupará tu lugar. Gracias por ser parte de mi familia. Gracias por entregarlo todo. El tiempo que compartí contigo fue maravilloso. Y me dejaste una familia con quien seguir compartiendo. Perdona mis maltratos, mi mal carácter, mi irresponsabilidad. El haber dado más, el ser un estúpido, el ser un estúpido, el ser un estúpido. Contigo aprendí a llorar por ti, aprendí a recibir amor de quien menos lo esperaba. Aprendí a sufrir contigo. Aprendí a llorar por ti. Aprendí a recibir amor de quien menos lo esperaba. Fue maravilloso y me dejaste una familia con quien seguir compartiendo. La alegría que me diste no tiene precio. Me enseñaste tanto, mi hija, mi niña, mi dama. We'll be right back.